El primero es el caballero de la visera, de la gorra. Gracias. Es una pregunta para Pablo. Has hablado de la emoción y de utilizar el elemento de la emoción como clave para una posible victoria, de apelar a las emociones. A mí me despierta mucho recelo, sinceramente. Y quiero preguntar, ¿cómo evitarías que ese elemento, que si potenciamos el elemento del uso de la emoción en política en lugar de una razón argumentada, pueda ser utilizado por quien yo creo que lo utiliza mucho mejor, que es la extrema derecha? Es decir, emoción, por ejemplo, creamos miedo, miedo al diferente, al inmigrante, a cualquiera. Si hacemos que la gente responda políticamente a la emoción, ¿cómo vas a evitar que el día de mañana, igual que hoy te responden a ti, mañana respondan a la extrema derecha? Hola, buenas noches. Mi pregunta va para los dos. Escuchando un poco vuestra charla de hoy, hay una cosa que ha quedado clara, que es que estamos secuestrados por una oligarquía, ¿no? Europea, y eso que es una cosa que es evidente. Estamos a partir del Tratado de Maastricht y del Pacto del Euro, nos han encadenado, ¿no? Y entonces vamos a saber si el paso para salir de esa, para liberarnos, pasa por salir de Europa y volver un poco a las antiguas pesetas, que yo creo que puede ser un paso, pero bueno, me gustaría que me contestarais. Bueno, creo que es un buen momento y es momento para inventar algo, ¿no?, en este país. La cosa es que a mí no me queda claro todavía cuál es el invento. ¿Cuál es el invento de Podemos o de... Sé que el partido X han cedido la herramienta esa que tienen para que el pueblo tenga un voto permanente, ¿no?, diario. ¿Quién va a legislar? ¿Cuál es el problema de la democracia? ¿Cuál es? Muchas veces es que hay un grupo de personas que nos representan, la palabra representar, que están, bueno, el pueblo está en la calle y a ellos les entra por un oído y les sale por otro lo que el pueblo quiere, y luego a la hora de la verdad, lo que realmente cuenta, llega un papel, escriben y hacen una ley contraria a la que el pueblo está pidiendo. Entonces mi pregunta ¿es momento ahora en España para que la gente empiece a legislar, para que sea el pueblo el que legisle, para que haya un grupo de personas que sean portavoces y rotativos? El 15M, el 15M debatía, todos, dábamos la opinión de a ver qué queremos inventar. Aquí veo un debate de dos personas que me parece muy bien que estéis en esto, pero ¿de qué estamos hablando? Y luego otra cosa que al Partido X le dije es, ¿os habéis planteado la idea de cobrar 620 euros cuando lleguéis al poder, al gobierno, porque el poder está en el pueblo? En solidaridad con los obreros y como una medida de ponerles la cara colorada a los otros y de decir, vale, un minuto, 620 euros para decir, como promesa, vamos a subir este salario mínimo de mierda. ¿Os lo habéis planteado? Y para ponerle la cara colorada a los otros y para decir, no venimos aquí a buscar un trabajo, venimos por algo más serio, para cambiar otras cosas, no a buscar curro. Entonces quiero saber cuál es el invento. Tengo que ir rápido, ¿verdad? Vale. Fascismo, magnífica pregunta. Y el drama es que han sido nuestros enemigos en los últimos 100 años. En los momentos de excepcionalidad, ¿cuáles eran las ventanas de oportunidades que se abrían y qué actores competían? El fascismo fue el mejor invento de los poderosos para defender una serie de intereses de clase. Pero como regalemos al fascismo la capacidad de emocionar, como le regalemos un factor político tan determinante como la pasión a la hora de hacer política, sabemos perfectamente cuál va a ser el resultado. Hay una lección terrible para todos los socialistas y es la capacidad movilizadora de la conciencia de clase cuando se tenía que enfrentar a la capacidad movilizadora de lo que representaba una nación. Y prueba de ello es que buena parte de las revoluciones socialistas se hicieron en nombre de la patria. Eso ocurrió en todos los países del tercer mundo y eso ocurrió y eso ocurrió también en Europa. Y es terrible, pero las revoluciones no las dirigen intelectuales, ni las dirige gente que pone en primer lugar el sentido común y la reflexión. Yo no le regalaría jamás al fascismo el monopolio en la capacidad de emocionar porque conozco la historia. Se planteaba la cuestión de las implicaciones de la salida del euro. Creo que Alberto podría contestar muchísimo mejor que yo a eso. Cobrar 620 euros. Yo no querría cobrar 620 euros, pero me parece un escándalo que un cargo público pueda cobrar 7.000 euros o 6.000 euros. Yo creo que un cargo público tiene que tener un salario digno, pero que en ningún caso puede superar tres veces o cuatro veces un salario. ¿Perdón? Eso es lo que a mí me parecería razonable, como cuando me contaban que los diputados europeos viajan en business. Me da exactamente igual que les salga más barato por la agencia de viajes. En política hay una cosa que se llama el decoro, y el decoro implica que un cargo público viaja en clase turista, porque es simplemente inaceptable que viaje de otra manera. Y una última cosa. Alberto, que últimamente le meto en problemas cada vez que me preguntan, porque una vez dije que tendría que ser que sería el mejor candidato de Izquierda Unida. Entonces, esto me lo preguntan muchas veces y yo sé que cada vez que me preguntan esto y yo lo digo, le estoy haciendo una putada enorme. Porque además los periodistas son muy malvados y claro, ¿qué pasa? ¿Que es que entonces Cayo Lara no sirve o Centella no sirve? No, que no tiene nada que ver con eso. Yo expresé una opinión que creo que es de puro sentido común y creo que los que no estamos atados por una estructura de partido que nos impide quedar mal con alguien, pues podemos decir lo que nos da la gana. Pero eso no es porque me caiga bien o porque me parezca muy buen chico. Es porque creo que Alberto tiene esa capacidad, y basta para escucharle, como para llegar a más del 15% y del 20%. Y eso es absolutamente crucial en política cuando de lo que se trata es de ganar. Y respondiendo a una pregunta que antes olvidé de responder sobre qué estaríamos dispuestos a renunciar, si es que no es un problema de una negociación, quien piense que se puede sentar con nosotros en un despacho y negociar una lista, dice, como a mí no me conocen. Es decir, que es que eso no tiene nada que ver con eso. La negociación es crear un método que no es la solución definitiva para nada. Vamos, como si las primarias fueran a resolver los problemas de un país, eso es una estupidez, o los problemas de la democracia. Pero un mecanismo que sirva para ilusionar a la gente a partir de la participación y que entonces, que eso es lo que tiene que ver con que la gente legisle, la gente se empodere políticamente. El empoderamiento político de la gente no lo va a inventar nadie en un papelito en el que diga si es revocatorio, si cobras tanto, si haces tantas asambleas. Tiene que ver con el poder. La democracia es gamonal. La democracia son los barrenderos ganando una huelga. La democracia es la marea blanca consiguiendo que se vaya la Schetti. Y eso no tiene que ver con el procedimiento y con el método, sino con el maldito poder. ¿Por qué sirve eventualmente unas elecciones para empoderar a la gente? Porque se puede cambiar el guión. Si de repente la gente ve que las elecciones no las tiene por qué ganar el Partido Popular o el Partido Socialista, eso puede generar un efecto de empoderamiento. Y a partir de ahí, lo único que decimos es utilicemos los instrumentos necesarios y que pueden servir para eso. No seamos prudentes. Claro que alguien puede decir, lo importante es el programa, no las personas. Y yo digo, eres un mentiroso que no sabes absolutamente nada de comunicación política. Todos los procesos de transformación en todos los países se han dotado de instrumentos de comunicación que tenían que ver con características personales de algunas individuas y de algunos individuos. Lo que dices es muy bonito, pero la política no funciona así. No funciona así. Y lo que estamos planteando es, utilicemos los instrumentos políticos que sirven para ganar. Bueno, de verdad muy breve, porque la cuestión que refería al euro requiere pues varias horas de tratamiento, digamos, riguroso de una cuestión que es importante. No es lo mismo Europa que la zona euro, que es lo que sería, simplificándolo mucho y a riesgo de que evidentemente quede simplificado, se trata de que el euro es una camisa de fuerzas. El problema del capitalismo español, como decía al principio, está agotado, el modelo de crecimiento anterior ya no sirve,

manifiesta que la gente consideró útil que a la propia plataforma. Mi objetivo es que Izquierda Unida sea ese instrumento, es decir, que pueda ser utilizado y entendido como ese instrumento que dispara las conciencias a partir de las emociones, pero pensándolo y construyendo un discurso político que obedece a la razón, porque obedece al rigor del análisis macroeconómico, al análisis amplio de los fenómenos políticos, y convencer a la gente de que su frustración es una frustración natural, pero que se puede explicar desde el lado político de conciencia de la izquierda, que siempre ha sido la heredera de la Ilustración, y por lo tanto la razón tiene que estar, a mi modo de ver, naturalmente acompañada por la emoción, pero acompañada naturalmente. No se nos puede escapar ese convertir la emoción en un discurso y en un compromiso político, y es una tarea en la que estamos, es mucho, muy ambiciosa, pero bueno, algunos humildemente pues estamos intentando acometerlo. Nada más. Muchísimas gracias a Alberto Garzón y a Pablo Iglesias por estar aquí. Han sido 2 horas de charla muy interesante, gracias a vosotras y a vosotros. Va a despedir Juan Diego Boto. Bueno, te doy el micrófono como organizador. Nada, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a Alberto, muchas gracias a Olga, muchas gracias a todos y todas por venir. A mí sí que me emociona particularmente, y sé que esto es algo que comparto con los veteranos del lugar, con Juan, con Vicente, con Petra, con Alfonso, no tan veterano, ver un teatro donde se hable de política. A mí particularmente me emociona que hayan accedido a que sea este el ámbito, un teatro donde podamos hablar de política, donde podamos hablar del futuro. Me emociona, yo también quiero ganar. No sé si el streaming sigue funcionando, yo también estoy hasta los huevos de perder. Y me da la sensación, me llena de orgullo, compartir este escenario con gente que para mí despierta ilusión, o en cualquier caso a mí me despiertan ilusión, y que en paralelo o en algún momento, como se dice hoy en día, convergiendo, son capaces de construir esa sensación de que de una vez por todas, alguna vez quizá definitivamente, llegará el día en que se creará el marco para que de una maldita vez ganemos. Muchas gracias a todos y todas por venir. Invitaros invitaros a ver la función que tenemos en cartel, ejecución hipotecaria, y también seguimos insistiendo en dar valor a la palabra. El próximo día 12 hacemos un homenaje a un poeta que yo he admirado toda mi vida, que se llama Juan Gelman, poeta argentino que fue muy militante y un gran poeta, y le haremos un homenaje aquí en este escenario. Muchísimas gracias de verdad.